¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un saludazo muy fuerte para todos ustedes aquí en la Unión Americana, aquí en vivo desde Los Ángeles, California. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Tenemos una tarde muy, muy, muy hermosa aquí en Los Ángeles y ustedes habrán estado pendientes el día de ayer de esto que sin duda, no, que yo sepa, no tiene precedente en la historia de Venezuela, que se sentara miembros de la oposición a dialogar con miembros del oficialismo del gobierno de Nicolás Maduro. Y precisamente tenemos hoy en vivo desde Caracas, Venezuela, la presencia vía telefónica de Juan José Molina, secretario general nacional de la organización Avanzada Progresista y miembro de la opositora Mesa de la Unidad Democrática. Juan José Molina, muchas gracias por aceptar nuestra llamada telefónica de Hablando Claro con Rubén Luengas. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Un privilegio para mí estar en tu programa. Quiero saludar a todos los latinoamericanos que escuchen tu programa y a todos quienes nos pueden entender en nuestras lenguas maternas. Y bueno, aquí estamos tratando de explicarle al mundo entero la importancia de esa reunión del día de ayer, aun cuando los pesimistas consideran que no era posible, que ni va a haber ningún resultado con esa reunión, pero nosotros somos optimistas, tenemos a la Iglesia por un lado y a la UNASUR por otro lado, que son terceros de buena fe y mediadores de este diálogo, y estoy seguro que con ellos vamos a poder resolver muchísimos problemas que hoy en día nos separan, nos distancian y hacen que en Venezuela existan graves y serios problemas que esperemos con la fe de Dios resolver, ¿no? Muy bien, yo estuve muy pendiente, estuve escuchando primero en la radio, regresando aquí de mi programa hacia casa, ya ahí pescándolo en radio, y luego ya llegando para verlo ahí a través de la internet. Acaba de decir usted, Juan José Molina, de los pesimistas. Estos pesimistas tienen nombres y apellidos. ¿Quiénes son los pesimistas que inclusive ayer mencionaban que ustedes eran valientes por haber asistido a este diálogo, porque muchos no querían diálogo? ¿Y quiénes son estos pesimistas? Bueno, Rubén, Venezuela está en este momento dividida en varios sectores. Hay el sector oficialista, por una parte, y el sector opositor, por otro lado. La composición de la fuerza es prácticamente igual, 50 y 50. Nosotros también entendemos que en ambos sectores hay unos extremos. Siempre los extremos asumen posiciones muy distintas a los centros de los elementos, ¿no? Y en Venezuela está pasando lo mismo. Los extremos son los pesimistas, son los que creen que con violencia nosotros vamos a resolver nuestros problemas, son los que creen que sin dialogar nosotros vamos a lograr alcanzar la paz y la convivencia entre los ciudadanos. Y ayer pudimos demostrar que, si bien es cierto, nosotros tenemos muchísima desconfianza en el gobierno, sabemos de sus acciones y de sus actitudes durante estos últimos 15 años, no es menos cierto que no debemos estar, ya han habido en estos últimos 15 años más de 200.000 muertos por la falta de atención al tema de la seguridad ciudadana, que es algo que se dice muy fácil, pero imagínate la sangre y el dolor de tantas madres, la sangre de tantos venezolanos derramadas porque no se ha querido atender el tema de la violencia. En estos últimos 60 días que se cumplen mañana, ya llevamos 41 muertos solo por el tema de lo que ha sido la violencia que se ha desatado desde el 12 de febrero, cuando los estudiantes salieron a protestar de manera pacífica por unas exigencias reales, como era el alto costo de la vida, una inflación en Venezuela del 56%, un tema grave de desabastecimiento que ronda casi el 60% de desabastecimiento, y el tema de la inseguridad. Entonces, bueno, a partir de ese momento, sectores también de la oposición asumieron esas actitudes extremas, que fueron respondidas por también sectores extremos del oficialismo, y bueno, ya llevamos hasta ahora, por esos hechos, 41 muertos. Nosotros creemos que eso tenemos que pararlo, y la oposición venezolana, democrática, constitucional, de paz y de convicción electoral, creemos que lo más sensato, lo más digno, era sentarlo previo a acuerdos que se hicieron para ese encuentro, previo acuerdo de la participación de la Iglesia del Vaticano. No es la Iglesia venezolana, el Vaticano, sí, que ayer nos recibió. Claro. Oiga, Juan José, recibió, pues, Sí, a mí, yo no soy venezolano, pero me gustó muchísimo verles. Yo encontré puntos muy válidos en ambas partes, Y uno de los cuestionamientos que les hicieron a ustedes, creo que lo hizo Diosdado Cabello y alguien más. Y le hago yo la pregunta, porque creo que sí pasaría por ahí también en un diálogo, podría pasar el inicio de esta solución. ¿Ustedes finalmente, usted en lo particular y su movimiento, reconocen el gobierno de Maduro antes de todo esto de la violencia, etcétera, porque la ha habido multifactorialmente y de muchas fuentes en lo que yo he estado estudiando? ¿Usted reconoce legitimidad en el gobierno de Maduro o no? Por supuesto, nosotros creemos que el cuestionamiento que se hizo en el 2013, cuando las elecciones entre Nicolás y Capriles, ahí hubo mucho cuestionamiento por lo cerrado que fue la elección. En ese momento sí debió haberse abierto el diálogo, y resulta que no se hizo. Fuimos entonces a unas elecciones municipales en donde Nicolás Maduro ganó por 11 puntos porcentuales, y la propuesta que llevaba la oposición eso era un plebiscito. Bueno, lo ganó entonces el chavismo. Además de eso, Rubén, los gobernadores, Avanzada Progresista tiene un gobernador de estado, y ese gobernador, para poder tener recursos para atender a las necesidades del pueblo que lo eligió, necesita de la concurrencia del gobierno, que es quien a través del situado constitucional le otorga sus recursos. Entonces, no es posible que un gobernador no reconozca el gobierno, la legitimidad de un gobierno, no es posible que no lo reconozca y que entonces les entreguen recursos, porque lo que decía Nicolás en aquella oportunidad, si tú me reconoces a mí, yo te reconozco a ti, pero si tú no me reconoces a mí, yo no te reconozco a ti, no sé cómo ya vas a gobernar. Sí, entonces, eso fue muy importante. Esas son realidades. Y yo no sé si fue por la presencia, claro, no sé si fue por la presencia del representante papal o porque estaban en vivo, en cadena, por todos los medios privados, estatales, etcétera. Me pareció racional, realmente, me pareció muy importante. Y usted pidió tanto a la oposición como al oficialismo un diálogo sincero. Yo todavía hoy me metí a leer artículos de opinión, por ejemplo, en el periódico El Universal. La mayoría, o por lo menos de los dos que leí completos, eran peyorativos, casi como no dándole crédito al diálogo. ¿Usted qué piensa? ¿Que realmente en este diálogo puede haber un encuentro sincero dentro de los intereses de la política, que la política es la conquista también del poder? ¿Realmente usted cree, claro, que fue sincero, o se aprovechó el escaparate nacional para que cada quien hiciera, digamos, propaganda de sus respectivas causas? No, fíjese lo siguiente, yo creo que lo más importante del diálogo, del encuentro de ayer y de ese diálogo, fue que nos reconocimos. Nosotros legitimamos y reconocimos al gobierno, y el gobierno nos legitimó y reconoció a la Mesa Democrática de la Unidad como los factores que representan la oposición venezolana. Eso es muy importante, Rubén, porque entonces ya sabemos quiénes somos y que cada uno se reconoció. Nosotros, además de que reconocemos al gobierno, reconocemos que hay una generación chavista que tiene 15 años, que quienes tenían hace 15 años tenían 10 años, hoy en día tienen 25 años, y lo único que han conocido es una propuesta de socialismo del siglo XXI. Que se contrapone con el modelo social, político y económico que está en nuestra Constitución, y es ahí donde están nuestras diferencias, en que ellos, a pesar de que perdieron en el 2007 la reforma constitucional, impusieron, hicieron guarimbas, como le dije yo anoche, esas guarimbas que tanto critican a sectores de la oposición, ellos le han venido haciendo a los ciudadanos guarimbas, por ejemplo, para quitarle la inmunidad a la diputada María Corina Machado, por ejemplo, para meter... Juan José, viene una pausa, perdón que le interrumpa, Juan José, es que viene una pausa ya cuando me mandan la musiquita, es la guillotina. Entonces, dura 2 minutos la pausa, regreso con usted, regreso con Juan José Molina, secretario general nacional de la organización Avanzada Progresista e integrante de la Mesa de la Unión Democrática Venezolana. Regreso. Bien, amigos, estamos aquí de regreso platicando con uno de los protagonistas de un diálogo sin precedente, yo sí diría histórico, sin duda, realizado el día de ayer en vivo, transmitido también en vivo en cadena nacional, dramático realmente, porque ahí estaban personas que efectivamente desde el punto de vista político piensan a veces diametralmente opuesto y sin embargo se estaban escuchando y estaban de alguna manera dialogando. Juan José Molina, secretario general nacional de la Organización Avanzada Progresista y miembro de la opositora Mesa de la Unión Democrática, estuvo ahí presente. Usted acaba de mencionar lo de María Corina Machado. Yo cuando escuché esto de Diosdado Cabello, pues me metí a la tarea de investigar un poquito el tema, y literalmente la constitución de ustedes dice que la Asamblea Nacional debe autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros. Y de igual manera dice también el artículo 191 de la Constitución, señala que los diputados o diputadas en la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura. Y la diputada Corina Machado aceptó un cargo de Panamá ante la OEA. ¿No cree usted que fue un error estratégico de María Corina Machado realmente? Porque de que violó la Constitución, según esto, la violó. Entonces, ¿en el ajedrez no se equivocó la diputada Corina Machado al mover esa pieza? Mira, te voy a decir algo, Rubén. Ese tema es muy delicado aquí en Venezuela y ha causado mucho revuelo en la opinión pública. Yo quiero que sepas que yo comparto tu opinión, pero no me voy a pronunciar porque la gente aquí es muy, muy, sobre todo esos sectores, porque María Corina pertenece a esos sectores más radicales de la oposición. Entonces, yo como abogado que soy, creo que lo que te estás diciendo es lo que dice la Constitución, y yo comparto todo lo que dice la Constitución, porque justamente en el año 2007, siendo yo miembro o parte del gobierno de Hugo Chávez, decidí deslindarme del gobierno de Hugo Chávez porque se estaba violentando la Constitución, se pretendía cambiarla, yo no estaba de acuerdo, y le propinamos, en concurrencia con estudiantes y con distintos sectores de la vida social venezolana, le propinamos la primera derrota política a Hugo Chávez el 2 de diciembre de 2007. Entonces, fíjate, ese tema es álgido. Tú leíste unos artículos de la Constitución que son muy claros. Ahora, ¿sí? Mucha gente en Venezuela piensa que eso no tenía razón de ser, e inclusive, más allá de eso, el Tribunal Supremo de Justicia interpretó el artículo, cosa que yo vi innecesario, pero a ellos hacerlo es porque seguramente ellos veían que había una posibilidad de que ella pudiera recurrir a alguna acción jurídica que la restituyera en su cargo. Así que yo creo, como tú, que ella pudo haberse asesorado con quienes hemos sido parlamentarios, con quienes conocemos la vida parlamentaria, y seguramente le hubiéramos hecho las recomendaciones del caso y probablemente no hubiese ella estado inmersa en la situación en la que está, que en lugar de ser la diputada del pueblo, como quieren llamarla, ser la diputada de la Asamblea Nacional, donde realmente necesitamos voces. Claro, mire, y no lo quiero meter en líos, pero si quiero otro día hablamos de un tema, pero aquí yo mismo presenté una grabación de ella a través de la red social Sello, donde está convocando a las guarimbas, y luego cita incluso a Robert, se me olvida, Alonso, el guarimbero mayor, y entonces dije, ¿quién es ese tal Robert Alonso, el guarimbero mayor? Y me metí a ver quién era el guarimbero mayor a la que ella refería. Y él hace todo un plan nada pacífico, de golpe de Estado con automóviles para sitiar Miraflores. Pero en fin, no lo quiero meter con ese tema, porque usted está en otra propuesta. ¿Cuál es la crítica esencial que usted, Juan José Molina, le hace, no sé si al chavismo en su conjunto o a esta nueva etapa encabezada por el presidente Maduro, que sea fundamental para que el diálogo no sea nada más de decir, bueno, ya dialogamos, pero no va a cambiar nada? ¿Qué quiere usted que cambie de manera esencial? Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero que cambie es el modelo político, social y económico que le quiere imponer el gobierno de Nicolás Maduro a los venezolanos. Es decir, en nuestra Constitución se habla de un modelo democrático y ellos quieren imponer y están imponiendo, porque como controlan todos los poderes, están imponiendo contraviniendo la Constitución, un modelo identificado por ellos como socialista. En Venezuela, en la Constitución, no aparece la palabra socialismo por ninguna parte, no aparece la palabra revolución por ninguna parte. Y esa es una de las grandes contradicciones que tiene el chavismo y que tiene el rechazo de la mitad del pueblo venezolano. Y a esa realidad es que nosotros nos estamos enfrentando. Pero mientras que nosotros dilucidamos esas diferencias ideológicas y esas imposiciones políticas, nos están matando. Tenemos hasta ahora más de 225 mil muertos en los últimos 15 años. Y en estos últimos 60 días, que ha continuado la muerte sistemática como consecuencia de la delincuencia, aparte de eso, 41 muertos como respuesta al tema de la violencia que se desató desde el 12 de febrero hasta ahorita. Entonces, nosotros creemos que no podemos ir a dialogar sobre la tumba de los venezolanos. Nosotros tenemos que dialogar ahorita antes que esa cifra siga creciendo. Ya yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro no merece que ningún venezolano pierda su vida en protestas en contra de él, porque sinceramente creemos que lo que está haciendo con el pueblo venezolano en materia económica es un desastre, es una ineficiencia, no hay abastecimiento, el alto costo de la vida, el problema de la paridad del dólar y la gran e inmensa corrupción que hay en el país. Entonces, esas son no es cualquier cosa, pues. Son muchísimas cosas, pero indistintamente, Rubén, nosotros tenemos que entendernos, nosotros tenemos que encontrarnos, porque si no, o dialogamos o nos matamos. Y yo creo que ese no puede ser el camino. Bien, estoy platicando con Juan José Molina, secretario general nacional de la Organización Avanzada Progresista. Juan José, me viene una segunda pausa y esta dura como 4 minutos. ¿La aguanta para que tengamos un tercer bloque con usted y podamos llegar a alguna conclusión? ¿Cómo no? Con todo gusto. Se lo agradezco mucho. Entonces, porque es media larga la pausa y siempre es feo que estén ahí esperando y escuchando. Pero entonces regreso con Juan José Molina para ver un poquito esto que nos acaba él de plantear. Y algo, yo le quiero comentar algo. Ayer mismo lo dijo Maduro, como que si cierra la puerta al futuro de que la oposición pueda volver al poder, que ese es un punto que yo criticaría, porque una democracia siempre está abierta. Se pelea por eso, claro, pero siempre queda abierta. Regresamos con Juan José Molina. Agradezco a Juan José Molina, secretario general nacional de la Organización Avanzada Progresista y miembro de la mesa opositora de la Unidad Democrática MUD. Le decía, Juan José, que yo encontré, lo digo sinceramente, a un Maduro que me sorprendió. De hecho, lo encontré muy, muy mesurado, muy correcto. No se le despeinó cuando escuchó a Capriles, ni contestó. De hecho, sentí más agresivo a Capriles, a él lo encontré muy ecuánime. Pero me pareció un grave error que si está reconociendo a la oposición, les profetice, nunca van a llegar. Al menos Hugo Chávez decía, se lo dijo a Corina Machado, si usted un día me gana, yo aquí me quito y le entrego la banda presidencial, pero primero gane las primarias. Ayer Maduro como que diciendo, pues nunca van a llegar. No sé si exagero la nota, pero a mí esa parte yo la criticaría. ¿Usted cómo la sintió? Sí, bueno, eso es parte de las descalificaciones y de las irracionalidades en las que caen el sector político del chavismo cuando no quiere reconocer que el pueblo venezolano tiene derecho a la alternancia, tiene derecho a cambiar de opinión política y de gobierno cuando lo desee, porque así lo establece nuestra Constitución. Ahora, eso es parte del juego político. Yo entiendo que Nicolás, quien se comportó ayer, como usted bien lo dice, a la altura, de verdad que fue muy tolerante, él mismo habló de la tolerancia y de todas esas cosas, recuerde que estaba frente a un representante de la iglesia, frente a los representantes del UNASUR, y él no puede perder los estribos, porque bueno, mal puede quedar frente a quienes están buscando un diálogo y una mediación para que él entonces agrega de esa manera. En todo caso, nosotros sabemos que dentro del propio gobierno ellos también tienen muchísimos problemas. Quien le está fabricando una guarimba también institucional, es el propio Diosdado Cabello, quien pareciera con mucha más agresividad que el resto de sus compañeros, quien no quiere que exista el diálogo. Y fíjate que ayer atacó diciendo que la oposición, los diputados de la oposición se reunían con él para pedirle cargos y para pedirle cosas. Él eso lo hace con toda la mala intención, porque si bien es cierto, los diputados no pueden aspirar a ningún cargo dentro de la Asamblea Nacional, porque los cargos de la Asamblea Nacional son de diputados, no de otra cosa. Lo que sí buscan los diputados es ser miembros de las comisiones, y esas comisiones son derechos de los diputados para conformarlas. De hecho, nosotros teníamos, de las 15 comisiones, teníamos 5 presidencias de comisiones y como unas 7 vicepresidencias, y a raíz pues del impasse que se presentó el año pasado, de las peleas estas que se dieron en el seno del Parlamento, ellos de manera arbitraria separaron a todos los presidentes y vicepresidentes de esas comisiones pertenecientes a la mesa de la unidad, a la oposición, los separaron de sus cargos y ellos se quedaron con todos los cargos de todas las comisiones. Entonces, eso no se corresponde con el principio de la proporcionalidad del voto, que nosotros lo tenemos contemplado en la Constitución, y ellos pues continúan haciendo ese tipo de acciones, y que nosotros rechazamos, así como rechazamos las actitudes violentas de quienes en los extremos de la política venezolana asumen esas guarimbas que afectan a los propios ciudadanos, que afectan a su propia familia, que afectan a sus vecinos, y resulta que bueno, cierto, terminan en algunos casos pues heridos, violentados. Acuérdense que también tenemos otro problema de grupos armados que pertenecen al oficialismo, que queremos investigarlos también, que queremos que se desmovilicen y desarmarlos, porque cometen atropellos en franca violación a los derechos humanos, y hemos visto pues actos atroces, violaciones a mujeres, a hombres, asesinatos, golpes indiscriminados contra mujeres, contra ancianos, contra niños. O sea, un desastre que se le escapó, pues estos grupos se le escaparon de la mano al gobierno y han actuado en connivencia, es decir, bajo la mirada, una mirada de desatención de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes los dejan actuar impunemente, y eso también es un problema que tenemos que resolver. Así que, Rubén, nosotros tenemos muchísimos problemas, tenemos que solucionarlos con diálogo. Aquí tenemos que dejarnos de... Oiga, Juan José, perdón que le interrumpa, porque me quedan 3 minutos ya de este bloque. Le quiero hacer, tal vez es la última pregunta. Mi análisis es, cuando Capriles se enfrentó todavía con Chávez... Chávez ganó, cierto, pero retrocediendo, y Capriles, representando a la oposición como candidato, perdió, pero avanzando. Cuando Maduro se enfrenta hace un año con Capriles, gana retrocediendo más, y Capriles pierde, pero avanzando más. Tan es así que la oposición, eso me parece muy cierto de lo que dice el oficialismo, dijo, ahí viene un plebiscito para ustedes, diciembre, y resulta que de ahí, pum, cambia la situación. Estoy convencido que si el señor Maduro no tuviera un apoyo popular fuerte todavía en Venezuela, ya se hubiera desplomado con todo lo que ha ocurrido allá, y cómo se ha manejado la información acá. Entonces veo que me da la impresión que a ustedes como oposición lo que les falta es, si quieren llegar al poder, es cómo ganarse el corazón de la gente. Y con la violencia no se lo van a ganar, sino con una propuesta seria, profunda, que convenza al pueblo venezolano que son opción democrática. ¿Correcto o incorrecto? Lo que tú haces es correcto, lo comparto 100%. Nosotros hemos avanzado muchísimo, pero hemos perdido. Y una de las cosas que yo, por ejemplo, he criticado de esta actitud de los sectores extremos de la oposición es que nosotros deberíamos utilizar esa energía, esa fortaleza, esa fuerza pues con la que vienen actuando, yendo a los sectores populares a convencer a la gente de que nosotros tenemos un ministro de educación que le dijo al pueblo venezolano que quería mantener pobres a los ciudadanos, porque si no se iban a convertir en escuálidos, que es un calificativo con el que el gobierno nos identifica a nosotros como escuálidos. Así que yo te digo, comparto todo lo que tú has dicho, tus análisis me parecen extraordinarios, extraordinario, pareciera que vivieras aquí, que conocieras nuestra realidad política o es de tu experiencia o tu olfato político de las cosas, pero es correcto. Nosotros hemos venido avanzando, pero hemos perdido siempre, porque no hemos querido reconocer en parte a quienes hoy en día, esa generación que yo te mencioné, que son chavistas, que tienen hoy en día 25 años y que nada más han conocido de Chávez, del modelo socialista y de lo que ha sido el adoctrinamiento que el gobierno ha ejercido no solamente en la sociedad civil, sino en la sociedad militar. Así que Juan José, me llegó el otro corte, pero si me aguanta este dura 2 minutos y abro con usted para despedir, porque no me gusta cortar así, y poderme despedir también usted de manera correcta. Juan José Molina, regreso con él para despedir esta entrevista después de un corte que dura 2 minutos, y luego vamos a tener pues otro punto de vista contrario al de Juan José Molina. Bien, pues aquí de regreso, Juan José, como no me gusta que queden las ideas sueltas, tómese el tiempo necesario para concluir muy bien lo que me estaba diciendo antes de la pausa, por favor. Sí, bueno, te repito el tema de lo que tú hablas, de las diferencias entre el gobierno y la oposición, ¿no? Sí. Sí, yo le había planteado. La pregunta que me hiciste, ¿no? Sí, yo le había planteado Sí, adelante. ¿Perdón? Yo le había planteado esta cuestión de que se fueron acercando muchísimo cuando todavía estaba incluso el mismo Chávez. Luego con Capriles el retroceso fue tremendo. Con Maduro estuvieron ahí enorme. Entonces, pero yo lo que veía es que ahora con toda esta situación, cuando vino las de diciembre, las pasadas de diciembre, ahí sí creo que hubo sectores que se les fue un poquito la chaveta, ¿no? Se les fue, porque si bien es cierto hubo protestas pacíficas, otras no. Y entonces, yo ayer vi, caramba, aquí en la oposición hay gente muy respetable, ¿no? Hay gente que está tocando puntos muy, muy serios y muy, muy, muy críticas también muy importantes para el oficialismo. Bueno, ¿cómo llevar eso a una oferta donde el electorado venezolano se sienta atraído? Porque es evidente que en los sectores más marginales, mucha gente sigue apoyando, y no nomás por Chávez y el romanticismo de Chávez, sino por los beneficios que ha recibido. No. Con los beneficios que le dan. Claro, mira, hay unos detalles que nosotros como oposición tenemos que corregir, yo desde mi punto de vista. El primero es que nosotros tenemos que reconocer al oficialismo, al chavismo, que existe, que son gente de carne y hueso, que sienten y que padecen, y que nosotros, de alguna manera, no hemos querido reconocerlos. Pensamos que ellos no existen, que ellos obedecen a un modelo político y que simplemente pues no están ahí, y que lo que hace el gobierno es robarnos los votos. Esa es una visión que se tiene. Yo creo que es completamente equivocada, porque nosotros pues tenemos una generación que está ahí, que está creciendo, que está esa, y que vive y se mantiene de los recursos que el Estado utiliza en ellos de manera directa, y que no ha podido el Estado tampoco, o el gobierno de Nicolás, llevarlo al otro sector, porque ellos saben que son rechazados. La otra cuestión es cómo nosotros nos vinculamos con ellos, no solamente reconocerlos, sino cómo nos vinculamos. Y la única forma de nosotros podernos vincular con el oficialismo y atraerlo hacia nosotros, que hemos estado a 1.5 puntos de diferencia de ganarle unas elecciones, en el caso de estas electorales presidenciales, nosotros hemos tenido fallas porque hemos abandonado a los sectores populares, no queremos ir a las zonas populares, enviamos mensajes de diferencias internas que son contraproducentes, y no somos coherentes en el discurso, no mantenemos un discurso que la gente diga, esta gente siempre me habló de querer darle al pueblo la mayor suma de felicidad posible. Por ejemplo, como lo decía el libertador Simón Bolívar, nosotros mantenemos, un día decimos Chávez vete ya, que era el eslogan antes cuando estaba Chávez vivo, ahora es la salida, ahora le generan a la gente expectativas generan expectativas que al final se convierten en falsas expectativas y la gente va perdiendo la credibilidad. Nosotros de verdad que creo que eso es una de las grandes fallas que tenemos y aun cuando hemos sido asesorados y han venido expertos nacionales, internacionales a asesorarnos, pues bueno, se caen en esos errores y esos errores pues bueno, tienen... Tú sabes que en la política, Rubén, si tú no obtienes victorias políticas, difícilmente tú puedes obtener victorias electorales. Entonces, no. Victorias políticas se dan cuando tú te encuentras con el pueblo, cuando tú haces gestión a favor del pueblo. Nosotros, por ejemplo, que somos y nos identificamos como progresistas, en el estado Lara nosotros tenemos un gobernador que ha dedicado su tiempo a la tesis del progresismo y a llevar a todos los ciudadanos, sean Henry Falcón, gestiones eficientes, y gana con el 80%, el 83% de las elecciones, de los electores. Es decir, gana con los chavistas y con los opositores. Entonces, bueno, con decirte que cuando se midió Chávez con este Capriles, bueno, en Barquisimeto, donde gana siempre Henry Falcón su gobernación, perdió la elección Capriles. ¿Cómo se entiende eso? Pues sí. Oiga, pues me tengo ahora sí ya que despedir, voy a entrevistar a otra persona, pero le agradezco muchísimo y es un placer haber platicado con usted, y sobre todo que le abre también espacio con sinceridad, incluso también a la autocrítica, ¿no? Que es muy difícil en este momento que los grupos políticos se autocritiquen. Le agradezco mucho, Juan José Molina, secretario general nacional de la Organización Avanzada Progresista y miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, opositora en Venezuela, y le pido que estemos en contacto para futuras conversaciones, si usted me lo permite. Siempre a tu orden, para mí un privilegio haber estado en tu programa. Hazme una referencia por Twitter, yo también te la voy a hacer a ti, estamos a tu orden, y un saludo, un fraternal abrazo a todos quienes escucharon este programa, y Dios quiera que hayan entendido que mis palabras son justamente para lo que es la reconciliación del país y no para generar diferencias y violencia entre nosotros. Muy bien, gracias, Juan José Molina, protagonista del diálogo ayer en Miraflores. Bueno, déjenme presentarles, porque ya me voy a tener que una pausa, pero les voy presentando también, después de haber hablado con Juan José Molina, de la oposición, ahora voy a platicar con Amarilis Gutiérrez. Amarilis Gutiérrez tiene maestría en relaciones internacionales y es integrante de la Asociación Tricontinental de las Relaciones Internacionales y la Solidaridad. Ella evidentemente es venezolana y a quien saludo con mucho gusto. Amarilis, me da gusto que nos haya tomado la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén, igualmente para usted, para tu inventario, igual que para tus escuchas, un gran saludo revolucionario desde acá, de nuestra patria bonita, de nuestra patria Venezuela. Muy bien, oiga, me llegó el corte porque le llamamos casi al principio del bloque y no por algún motivo no pudimos contactar y tengo que hacer una pausa. Estuve entrevistando a Juan José Molina, que participó en el diálogo ayer, nos ha dado puntos de vista interesantes, y ahora regreso con usted después de la pausa, si así me lo permite. Amarilis Gutiérrez, allá desde Venezuela, para darnos otro enfoque y otro punto de vista. Aunque Juan José Molina fue incluso autocrítico de algunos rasgos de la oposición, fue muy interesante. Regresamos. Bien, amigos, estamos aquí de regreso, y si nos acaba de sintonizar, la primera parte del programa estuvimos hablando con Juan José Molina de la MUD, o sea, de esta Mesa de la Unidad Democrática Opositora. Él participó el día de ayer, ya escucharon sus puntos de vista, sus conceptos, y de hecho me pareció una persona dialogante, porque incluso habló de radicalismos dentro de la oposición. Ubicó, como ustedes lo escucharon, a la diputada Corina Machado dentro de esa corriente e hizo algunas autocríticas, pero así como hizo autocríticas también hizo las críticas del oficialismo, incluso dijo que había sido él del gobierno de Chávez y que renunció porque se estaban cometiendo violaciones a la Constitución. Vamos a escuchar ahora otro punto de vista, Amarilis Gutiérrez. ¿Quién es Amarilis Gutiérrez? Ella tiene una maestría de Relaciones Internacionales y es integrante de la Asociación Tricontinental de las Relaciones Internacionales y la Solidaridad, que es TRISOL. Amarilis, primero que nada, ¿qué opinión le merece el hecho de que el día de ayer se hayan logrado sentar integrantes de la oposición de esta mesa de la Unidad Democrática con el presidente Maduro y con miembros del gabinete y del Estado venezolano actual? Muy buenas noches, Rubén. Realmente me parece muy valiente, me parece una posición madura, me parece una posición efectiva que un grupo de la oposición, desafortunadamente no fueron todos, por fin respondieron a esa cita convocada por nuestro presidente Maduro en reiteradas ocasiones para llevar a cabo ese diálogo de esos representantes de la Mesa de la Unidad en función de la búsqueda de un trabajo para disolver esos grupos subversivos que han tenido paralizado no a todo el país. Es importante que las personas sepan que solamente una parte del país. También hay que agradecer al trabajo magnífico que ha llevado a cabo la Unión de las Naciones Suramericanas, UNASUR, el... ¿Perdón? ¿Aló? Fueron convocados, de diferentes sectores que fueron convocados para esa búsqueda de paz y alcanzar la justicia en Venezuela nuevamente. Algo pasó con su teléfono, Amarilis, porque no se le logró escuchar, como que se movió o algo estaba sonando muy bien al principio y de repente se distorsionó lo que dijo. Ya no le pude entender lo que dijo, pero vamos a ver si regresa a la posición original. Entonces, usted lo ve valiente por parte de ellos. Sí, incluso ayer lo mencionaron así y el propio Juan José Molina ahora nos decía que hay gente que evidentemente lo ve mal y él celebró que se diera este diálogo. Ahora, en un diálogo, cuando verdaderamente se dialoga con el ánimo de escuchar al otro y de entender al otro, uno está abierto a la posibilidad de que las críticas que nos hacen o que el otro hace sean correctas. Juan José Molina, le digo, ¿qué es lo principal que a usted le molesta actualmente? Porque él me dijo que reconoce al gobierno, como legítimo al gobierno de Maduro, pero lo que no reconoce es que se le quiere imponer a la sociedad venezolana el socialismo. Dice, el socialismo no está contemplado en la Constitución. La palabra revolución no está contemplada en la Constitución. Y por lo tanto se nos quiere imponer a la sociedad un concepto que no es constitucional, ¿verdad? Que se le quiere imponer a toda la sociedad en su conjunto y eso cierra el aspecto democrático y de la pluralidad en una sociedad. ¿Usted qué dice de eso? Yo creo que el problema es que se ha satanizado el concepto de socialismo y que ellos se están enfocando en los socialistas antiguos. En la actualidad, el concepto que se ha construido en Venezuela del socialismo es una acción, es una política que está enmarcada en un debate donde se da seguridad a la población, salud, bien, educación gratuita, oportunidad de empleo, plan de vivienda, en fin, una serie de beneficios que anteriormente la clase que estuvo excluida antes de 1999, es decir, antes de que el presidente Chávez asumiera como un proceso revolucionario un cambio de enfoque de los recursos económicos para favorecer a aquellas personas que estaban fuera del ámbito laboral, fuera del ámbito educativo y fuera de la cobertura social. Entonces, en lugar de pensar de que un modelo socialista va a quitarle o que lo transforme en un modelo comunista, le va a quitar al otro la propiedad privada, es todo lo contrario. El modelo socialista está buscando en función de darle a cada quien según sus necesidades y de cada cual según sus capacidades. Es una búsqueda de justicia, es un modelo coexistente, es un modelo de vivencia, de amor, de reconocimiento del otro. Y que además de eso se han llevado hasta la actualidad 19 elecciones en distintos niveles de poder, tanto presidenciales como a niveles municipales, como niveles estatales. Y en todas esas elecciones ha habido grupos del gobierno que ha salido favorecido, como grupos de la oposición que también han asumido y se han respetado esas decisiones. El año pasado, a raíz del fallecimiento del presidente Chávez, un grupo muy minúsculo de la oposición, de esa Mesa Democrática de la Unidad, desconoció al presidente Maduro, y en función de eso pensaron que en las elecciones de diciembre, que se llevaron a cabo con lo que fueron las elecciones de las alcaldías, ellos iban a tener la mayoría, cuando fue todo lo contrario. Entonces el presidente Maduro, en función de ese acontecer, ha buscado y ha llamado a la gente de la unidad a que conforme distintas mesas de trabajo en todos los ámbitos, y ellos se han negado en función de satanizar el concepto de socialismo. ¿Me explico? Sí, aunque mire, yo le decía a alguien yo ayer también, como tenemos en la historia de la humanidad lo que fue el socialismo real, que evidentemente aniquiló, entre otras cosas, la libertad, la libertad de expresión. Yo, por ejemplo, he estado en Cuba, he cubierto la visita del Papa Juan Pablo II, los restos del Che Guevara, etcétera, y es evidente que hay un solo discurso. Y entonces Venezuela, el gobierno de Venezuela ha estado muy plegado, usted decía, es que dicen que es el viejo socialismo. Bueno, ha estado muy plegado, muy identificado con Cuba. Entonces mucha gente dice, ¿cuál nuevo socialismo del siglo XXI? ¿Es el nuevo o es el que conocimos todavía bajo la cortina de hierro? Así razona mucha gente. ¿Usted qué les dice? Aunque viene una pausa, Amarilis. Viene una pausa, ¿verdad? En unos cuantos segundos. Entonces le dejo la pregunta. Y así es como mucha gente lo razona. Es decir, ocurre como en México. Hay mucha gente que está en contra del gobierno de Peña Nieto, pero le asustan planteamientos de izquierda, por ejemplo, ¿no? No sé si me explico. Ahorita regresamos. Bien, estamos de regreso con Amarilis Gutiérrez. Nos quedamos, Amarilis, en esta crítica que hizo Juan José Molina sobre el concepto de socialismo y que no está en la Constitución. Usted me hablaba de es que se quedaron con el viejo socialismo, pero muchos dicen, ah, caray, Cuba, tal. Por ahí va el análisis. Entonces, ¿cómo la ve usted? Bueno, fíjate, tú sabes que en todos los países del mundo el marco jurídico se pirámide de la Constitución de la República. En la Constitución de la República, para llevar efectivo las políticas públicas, se requieren de un plan que está casado con un presupuesto. En cada plan se desarrollan en el área del que vaya a efectuarse un esquema, y en función de ese esquema se dan unos cumplimientos. Entonces hay un plan de la patria que se ha llamado, inclusive a la gente de la oposición, para que participe. Antes de que se efectuara esta reunión de consenso que llevó el presidente Maduro, hace aproximadamente un mes, las empresas privadas se han sentado a trabajar en el gobierno para participar en la producción y en la construcción del país. En el proceso revolucionario, que las personas, entre comillas, le tienen temor al socialismo, se han construido gran cantidad de viviendas, se han construido gran cantidad de hospitales, centros educativos, en fin, han sido políticas públicas dirigidas al área social, a tal punto que en el caso venezolano hay personas adultas que, aun cuando no hayan cotizado en el sistema del seguro social, son cubiertas, porque el presidente Chávez dio la instrucción de que, estando en un país tan productivo como Venezuela, que es un país petrolero, ¿por qué ese recurso económico que genera las ganancias petroleras sean invertidas? Porque es una inversión, no es un gasto, es inversión social en las áreas que más requieren a los sectores que son desfavorecidos. Si yo tengo mayor personas educadas, si tengo mayor número de personas con una asistencia social, con una asistencia de vivienda, con una asistencia de salud cubierta, indiscutiblemente que inclusive uno de los puntos que fue atacado, que fue el índice delictual, disminuye. Pero si yo tengo una sociedad donde hay una diferencia entre clases sociales, porque tengo una persona que está en una posición muchísimo más alta, mientras las otras están en desventaja, indiscutiblemente, que se incrementa, entre comillas, porque se piensa que la persona puede cometer un hecho punible para adquirir algo que es una propiedad privada. Pero fíjate tú, qué absurdo, donde se llama que en el caso venezolano el pueblo sea reaccionario cuando ha sido totalmente lo contrario. Con decirte, Rubén, que yo vivo en una zona del este y desafortunadamente nuestros propios vecinos, de estar 40 y 50 años viviendo en la zona, han sido atrapados por las hordas, por unos grupos paramilitares que fueron contratados por esta oposición extremista. No todas las personas de la oposición, le hago la aclaratoria, tomando en consideración, quitándole el derecho al tránsito a la persona, de qué clase de persona es que prenden los hospitales públicos, que incendian las escuelas, que incendian los preescolares con los niños adentro, que incendian los centros de salud con las personas adentro, que colocan guajes para que, y apliquen aceite en esas guaridas para que la gente corra con los automóviles, con las motos y se decapiten. O sea, ahí no hay un sentido de correspondencia. Si yo pienso que el agresor es el socialismo, ¿qué nombre podemos llamar o qué podemos darle nosotros a esta persona dirigente que han puesto en peligro y que han estado en un estado de sitio a la población, que exigen que el presidente legalmente constituido en 19 elecciones que se han ratificado tanto al presidente Chávez como al presidente Maduro, renuncie por una minoría? ¿No se respeta acaso el derecho de la mayoría? Es la pregunta que yo hago. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención a usted del diálogo de ayer? Muchas personas estaban esperando, así como platillo fuerte, escuchar a Capriles, quien había dicho justamente que iba a temblar Miraflores, y luego el alcalde de Venezuela le dijo pues que no se había movido ningún farol. ¿Usted qué opina? Pero más allá de las posturas así de tensión o de lucha política, Yo exalto el que se haya sentado. A mí yo no soy venezolano, me pareció excelente, estuve muy, muy pendiente escuchando aquello, escuché del lado de la oposición críticas legítimas, sin duda, porque en ninguna democracia, en ninguna sociedad, si alguien se apodera como de la razón y de todo y excluye la crítica, pues ninguna sociedad sin crítica puede ser sana, decía Octavio Paz, el mexicano premio Nobel de literatura. Y también le preguntaría a usted eso, ¿qué crítica le haría usted al chavismo? La crítica que podríamos hacer en el chavismo es que quizás nosotros, a pesar de toda la conciencia, porque nosotros hemos agotado absolutamente todos los recursos para llevar un proceso en paz, la crítica es que tenemos que seguir la postura de la paz y no ser nunca reaccionarios. Es cierto que hay grupos que todavía persisten, pero como nosotros venezolanos sabemos y queremos vivir en paz, y sabemos también en este sentido, gracias al trabajo, gracias al trabajo del ALDA, del mecanismo de integración de la región, ya sea en América Latina y el Caribe y del mundo entero, quiere que en el mundo brille la paz, y por eso están pendientes del caso venezolano. Yo estoy segura que con cada temporada van a ir bajando las aguas y efectivamente vamos a tener un gobierno muy, muy fortalecido, no solamente con la participación de los actores políticos de nuestro gobierno, sino también con los actores políticos de la oposición, que entienden la importancia de mantener y que quieren a Venezuela y quieren construir una paz, y que necesitan, porque todos vivimos en este territorio, necesitamos paz para nosotros, paz para nuestros hijos, paz para nuestros nietos, para nuestros viejitos que están aquí, que comparten en este espacio, para la diversidad de naciones que están aquí, porque Venezuela está conformada por distintas nacionalidades y ha sido abierta en función de eso. Entonces, de verdad, yo estoy muy, muy agradecida. Tengo plena fe en este proceso de diálogo que continúa en este recorrido y aplaudo rotundamente la postura de esos grupos de oposición que se han quitado el yugo y que han subido, que lo más importante es ¿Sí? ¿Amarilis? Se cayó la llamada. Pues sería bueno si le volvemos a llamar. Quedaban 2 minutos del bloque, pero al menos llamarle para que pueda ofrecer bien su conclusión, tal como lo hicimos con Juan José Molina de la Mesa de la Unidad Democrática, y siempre pues quería yo ver también que ella dé su punto de vista final, su conclusión final. Vamos a ver si la podemos contactar nuevamente. Si nos acaba usted de sintonizar, porque siempre puede ser el caso, tuvimos 3 bloques de y fue un placer realmente estar con el abogado Juan José Molina, secretario general nacional en Venezuela de la organización opositora Avanzada Progresista y miembro de la Mesa de la Unidad Democrática MUD, que el día de ayer participó en este diálogo. Una persona que sin duda tiene capacidad de diálogo y lo demostró en la charla que tuvimos aquí. Y ahora tenemos a Amarilis Gutiérrez, quien profesionalmente tiene maestría en relaciones internacionales y es integrante de la Asociación Tricontinental. Se escucha mal todavía, me están diciendo que habló con ella y se escucha mal. Tricontinental de las Relaciones Internacionales y la Solidaridad Trisol. Bueno, me llega el corte, vamos a ver si después del corte se puede ya despedir. Y después que sí vamos a tener finalmente ahora sí al abogado de Mexicana de Aviación, Roberto. Sí lo vamos a tener, a ver si nos cambia la jugada Joaquín Ortega, para platicarnos un poquito. Ay, yo cómo extraño esa chorcha que se hacía ahí en Mexicana de Aviación, hombre, cuando, bueno, yo estuve volando muchos años, a veces hasta cada 15 días me iba a la Ciudad de México, y tronó Mexicana de Aviación. A ver si nos dice el abogado por qué. Regresamos después de la pausa. Bien, amigos, estamos de regreso. Pues hemos intentado tener la llamada nuevamente con Amarilis Gutiérrez. Ya le pedí a Roberto también que le llame porque no va a pensar que estamos cortando la comunicación. Estaba ella hablando con la misma libertad con la que habló Juan José Molina, que participó ayer en este debate en Venezuela. Entonces le va a hablar también Roberto y le va a decir para que en todo caso el próximo lunes pueda concluir, porque hemos intentado en 3 ocasiones. Primero sí nos contestó, se escuchaba muy mal, y después ya no tomaba la llamada a Amarilis Gutiérrez. Entonces ahí está, Roberto le va a llamar para que el próximo lunes continuemos con ella, porque tuvo un bloque menos que el que tuvo Juan José Molina. Vamos entonces a dejarla aquí y cambiamos de tema. Ahí están los videos que usted puede encontrar en diferentes medios de lo de ayer, de esto en Venezuela. Fue realmente interesante. Vamos a ver qué ocurre. Yo leí algunos artículos descalificadores. Qué pena. Yo creo que siempre el diálogo se presentó a nivel nacional. Fue muy interesante. Mucha gente lo estaba viendo en México, porque me comuniqué con algunos por estos de FaceTime. Y dice, a ver, espérame, estoy viendo aquí a Capriles y a Maduro y todo este asunto. O sea que causó interés. El New York Times trae algo, alguna referencia por ahí. Por cierto, el New York Times trae un artículo muy bueno, por lo menos en su cosa, un reportaje sobre centroamericanos que están viniendo en masa con la esperanza del asilo, por el tema del asilo. No se pierdan eso ahí. Vamos a cambiar de tema. Tengo en la línea telefónica a Joaquín Ortega, quien fuera abogado de... ahorita nos va a explicar de algún sector de trabajadores de Mexicana de Aviación que después de tanto lío, finalmente fue declarada recientemente ya en bancarrota y en que ya se murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar. No más Mexicana de Aviación, según parece. Joaquín, ¿cómo estás? Te saluda Rubén Luengas. Muy buenas tardes. Muy bien, Rubén. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Igualmente. A ver, primero, preséntate tú ante la audiencia. Estamos transmitiendo en vivo desde Los Ángeles a Estados Unidos, casi todo Estados Unidos. ¿Qué hiciste tú para los trabajadores de Mexicana de Aviación y por qué? Yo soy abogado del Sindicato de los Trabajadores de Tierra de Mexicana de Aviación y de Aerovías Caribe, y de todos los trabajadores de Mexicana Inter, la que es conocida como LINC. Y lo que hemos hecho durante estos últimos 3 años es presenciar primero la culminación de un fraude maquinado durante prácticamente 5 años, de 2006 a 2010, y que consistió en desmantelar completamente, quitarle todos los recursos a la aerolínea más grande y más antigua del país. Y la segunda fase, a partir de 2010, ya ha consistido en un concurso mercantil en el que fue declarada la empresa por su situación de imposibilidad de pagos de los adeudos que tenía pendientes, y que ha tenido como única finalidad el despojo de los trabajadores de la compañía, el desmantelamiento total de cualquier capacidad de resistencia. Y ahorita estamos en la etapa final de este concurso mercantil, todavía resistiendo los embates destinados a acabar con los trabajadores y con sus posibilidades de conservar la fuente de trabajo. Y lo explico brevemente. Uh-huh. La empresa fue vendida en 2005 al sector privado, al grupo Posadas, encabezado por Gastón Azcárraga. Y después, al día siguiente de su venta a Gastón Azcárraga, Gastón Azcárraga vendió una serie de acciones a otros accionistas. Ángel Lozada, el dueño de estas tiendas de la cadena gigante, a Juan Gallardo Turlo, el dueño de Grupo Azucarero México, Laura Díez Barroso, accionista de Televisa, Sánchez Mejorada, Enrique Sánchez Mejorada, accionista de Bancomer y de otros bancos. Y este grupo de accionistas se dedicaron a despojar a la aerolínea de toda su riqueza, enriqueciendo al grupo controlador y dejando a la Mexicana de Aviación únicamente los costos, hasta que llegó un momento en que la aerolínea no pudo proseguir por falta de recursos de pago para los endeudamientos excesivos en los que incurrió este grupo administrador, y cayó en bancarrota. Muchos ayudaron a esta bancarrota entidades oficiales como Banco Nacional de Comercio Exterior y en una entidad privada que obviamente es el terreno enemigo, Banorte o Banco Mercantil del Norte, en cuyo consejo de administración está ni más ni menos que el dueño de Interjet, Miguel Alemán Manani. Estos dos bancos le otorgaron créditos que Mexicana no podía pagar. Incluso la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, haciendo una evaluación del crédito que otorgó Bancomex a Mexicana, determinó que era un crédito fraudulento, otorgado en condiciones prácticamente de imposibilidad de pago del acreditado, y pidió a la Auditoría Superior, no, a la, al órgano interno de control de Banco Nacional de Comercio Exterior, que sancionara a los responsables por haber otorgado ese crédito. Obviamente fueron relevados de cualquier responsabilidad, y estos dos bancos que tenían en garantía los derechos de Mexicana al cobro por la venta de boletos en México y en el extranjero, simplemente dispusieron de ese derecho al cobro, impidiendo que el dinero por la venta de boletos llegara a la caja de Mexicana, y eso determinó que el 28 de agosto de 2010 Mexicana dejara de volar. Esto no reportó ningún beneficio a los bancos, porque a partir de ahí ya Mexicana era incapaz de pagarles un centavo. Entonces se dedicaron a quitarle lo que le quedaba. Ejercieron las garantías que tenían otorgadas para respaldar esos créditos. Se cobraron, por lo tanto, primero que los trabajadores, con los bienes tangibles, es decir, los bienes materiales que la empresa tenía, hasta que finalmente en el concurso mercantil únicamente le quedó a Mexicana de Aviación pues los que son sus mayores valores en realidad, los títulos de concesión que implican la posibilidad o derecho de explotación de rutas de navegación aérea, 84 en los Estados Unidos, 82 en México, el Caribe, Sudamérica y Europa. Y perdón, abogado Ortega, viene una pausa, perdón que le interrumpa, abogado Ortega, de trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación, que nos está explicando su visión de toda esta problemática y por qué desapareció Mexicana. Viene una pausa en unos cuantos segundos, entonces para que no le interrumpa, regresamos. Pero de antemano, si no entiendo mal, fue un desmantelamiento intencional. A ver, regresando a la pausa con el abogado Joaquín Ortega, de Trabajadores de Tierra de Mexicana de Aviación. Bien, amigos, estamos de regreso. Estoy platicando con Joaquín Ortega, quien es abogado de trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación. Entonces nos estaba explicando y le preguntaba a Joaquín, ¿fue desmantelada a propósito, intencionalmente? Para si nos puede explicar un poco así, para que no estamos metidos en todos los tecnicismos del tema, ¿fue un acto de corrupción que desapareciera Mexicana? Sí fue un acto de corrupción y sí fue un acto de desmantelamiento intencional. Intencional. En 2007, en agosto de 2007, el administrador de Mexicana de Aviación, Borja Chico, le encargó al despacho de Salvador Rocha Díaz un estudio jurídico para que le explicara cuál podría ser el procedimiento de declarar en quiebra a Mexicana de Aviación. Ese estudio existe y pusieron a trabajar a todos nuestros compañeros de confianza para proporcionarle datos a Salvador Rocha Díaz. Finalmente el estudio determinó todos los pasos que después siguió Azcárraga, consistentes en sustraer todos los bienes valiosos de la compañía, sus ventajas fiscales, su base de mantenimiento, su sistema de venta de viajes todo pagado, y finalmente no le dejaron más que la pura concesión y los slots, los espacios de aterrizaje y despegue, que es lo que ahora les quieren quitar a los trabajadores. El procedimiento de quiebra tiene como efecto, es decir, la sentencia de quiebra tiene como efecto el que, contrariamente a lo que podría esperarse de un procedimiento concursal, se despoje a la compañía de sus bienes más valiosos, que se cancelan las concesiones y se cancelan los contratos de prestación de servicios aeroportuarios que implican los espacios de aterrizaje y despegue que las aerolíneas tienen en los distintos aeropuertos. Esto es sumamente importante, porque si viaja uno a Monterrey a las 5 de la mañana, no, a las 3 de la mañana, probablemente vayan dos personas. Entonces el espacio de aterrizaje y despegue en el aeropuerto de Monterrey a las 3 de la madrugada no vale. Pero un espacio de aterrizaje o despegue en Monterrey a las 7 de la mañana vale un dineral porque el avión va a ir lleno. Mexicana tiene 9,000 slots, 4,000 en los Estados Unidos. Hace 4 meses American Airlines, que también está en un concurso mercantil, fue obligada por el juez de su concurso a vender 34 de sus espacios de aterrizaje y despegue en los aeropuertos de La Guardia y John F. Kennedy, y los vendió en 420 millones de dólares. De modo que si Mexicana de Aviación tiene 9,000 slots, ahí hay una riqueza que no les quieren dar a los trabajadores ni para liquidarlos ni para que sirva de base con la que se pueda obtener un crédito para que la empresa vuelva a volar y vuelva a servirles a los miles, millones de trabajadores méxico-norteamericanos que utilizaban preferentemente a Mexicana para venir a su país. Oiga, pero ¿cree que eso pueda todavía suceder o ya, perdón que lo plantee así, o ya es usted el abogado de una causa justa pero perdida? Yo soy el abogado de una causa que todavía se puede ganar. ¿Todavía se puede ganar? Afortunadamente, no se han resuelto todos los asuntos que nosotros tenemos planteados. Con todo y eso, se dictó la sentencia de quiebra de manera ilegal, porque el efecto de una sentencia de quiebra es la venta de los bienes de la empresa concursada, de la empresa que está en concurso mercantil. Y sucede que esos bienes no están determinados. Falta por definirse en forma total si los aeropuertos le deben a Mexicana de Aviación o si Mexicana les debe a los aeropuertos, porque han estado explotando sus espacios de aterrizaje y despegue por 3 años sin darle un centavo. Todavía no se sabe si Bancomex o Banorte le debe a Mexicana o Mexicana les debe a ellos, porque los daños y perjuicios que causaron al impedirle a Mexicana el vuelo son del orden de 2,000 millones de dólares anuales. Todavía no está determinado tampoco si los ex accionistas de Mexicana deben o no el pago de daños y perjuicios por haber vendido la empresa completa en 1,000 pesos y haberse sustraído, digamos, de la obligación de pago. ¿Cómo que la empresa completa en qué? 1,000 pesos. ¿Cómo? Sí, cuando pidieron el concurso mercantil, a los 20 días después de haber pedido el concurso mercantil, estos señores que le dije, Ángel Lozada Moreno, etcétera, etcétera, la lista del FOB, sí. Le vendió a una empresa que se acababa de constituir y que tenía 50,000 pesos de capital, le vendió toda la compañía en 1,000 pesos. Parece chiste. Parece chiste, pero es un chiste en el que el gobierno está metido hasta el pescuezo, porque acaba de firmarse un convenio dizque para rescatar de la quiebra a la base de mantenimiento que se llama Mexicana MRO, y que consistió en que Bancomex y Banorte capitalizaron los adeudos que tenía el MRO con ellos, se convirtieron en dueños de la base de mantenimiento y se comprometieron a pagarle a ese señor que compró en 1,000 pesos la empresa 30 millones de dólares en un plazo de 7 años. Y se me pregunta, ¿y los trabajadores qué? Le contesto, los trabajadores, nada. Nada. Nada para los trabajadores. ¿A quién responsabiliza usted, abogado Joaquín Ortega, de la quiebra de Mexicana? Al gobierno de México, al pasado y el actual, porque para mí no existe esa ruptura que ellos están alegando en su alivio. Ellos dicen, fue el gobierno anterior. Pues sí, pero este gobierno ya tiene 1 año y medio y no ha hecho absolutamente nada más que continuar lo que hizo el gobierno anterior, continuar el desmantelamiento de Mexicana de Aviación y el despojo perpetrado contra los trabajadores. De modo que yo responsabilizo directamente a un gobierno que, teniendo la obligación de vigilar el funcionamiento de empresas concesionadas, dejó que hicieran lo que se les pegara la gana, cumpliendo un plan preestablecido de desmantelamiento de esta empresa. A un gobierno que, habiendo la empresa suspendidos un servicio público que originariamente le corresponde al Estado, que es el servicio de transportación aérea, no remedió la situación requisando la compañía para garantizar la prestación de ese servicio. A un gobierno que, ya estando el proceso mercantil en marcha, se dedicó a estorbar a todos los inversionistas que llegaron estableciéndoles condiciones de imposible cumplimiento. Les pedían que depositaran 300 millones de dólares en una cuenta mexicana. Para poder rescatarla. Oiga, me llega otro corte, abogado. Regreso con usted, sí, para adelante, que... perdón. No, al contrario. No, pues muy triste. Yo particularmente, créame que extraño mucho, y yo ya conocía a todos los empleados aquí de Mexicana en Los Ángeles, y me conocían todos y eran muy buena onda. Desde otro punto de vista. Bueno, regreso con el abogado Joaquín Ortega. Bien, pues aquí estamos de regreso con Joaquín Ortega, abogado de trabajadores de tierra de Mexicana de Aviación. Le decía, abogado, que al margen de todo lo técnico y tal, pues yo durante alguna etapa, por circunstancias, pues tenía yo, mi familia estaba allá en México y yo estaba acá, y me aventé un periodo por ahí, y entonces ya tenía yo mis millas, me quedé con una tarjeta de no sé cuántas millas que a fin de cuentas no voy a poder utilizar nunca, pero tendría yo varios viajes ahí con aquello. Y había gente de trabajadores de Mexicana realmente súper amables, siempre es lleno los aviones aquí de Los Ángeles para México. En fin, es una verdadera pena, ¿no? Pero dice usted que no está perdida la batalla. No, no está perdida la batalla. Y no está perdida la batalla porque, a raíz del periodo este que ha implicado la globalización de todos los mercados en la Tierra, ha habido muchas exigencias de los gobiernos del mundo y de los organismos internacionales para que se modernicen las leyes, pues, de todos los países. Y en México se reformó la Constitución para establecer el artículo primero como algo privilegiado y protegido por el Estado los derechos humanos, como el derecho al trabajo, como el derecho al salario, a la seguridad social. Y es la Suprema Corte de Justicia la que va a tener que decidir si lo que el gobierno ha hecho hasta ahorita se adecúa o no a la defensa de esos derechos humanos. A la Suprema Corte de Justicia van a ir todos nuestros amparos, los que hemos solicitado contra la aplicación de leyes que son inconstitucionales, y los demás amparos también, porque son de trascendencia e importancia fundamental para el país. Nosotros esperamos que ya en el nivel de la Suprema Corte de Justicia se examine como un todo el problema de Mexicana de Aviación, y pueda resolverse como corresponde en derecho. Y para eso vamos a necesitar mucha simpatía y muchas manifestaciones de simpatía en México y en el mundo. Nosotros queremos abrir un fideicomiso en el que quienes quieran participar puedan tener por esa tarjeta frecuenta un certificado fiduciario de participación en el capital de Mexicana de Aviación. Y pensamos que muchos mexicanos estarían dispuestos a participar y estarían orgullosos de tener ese certificado de participación fiduciaria. Y vamos a seguir intentando en la vía legal, en las acciones políticas, en las manifestaciones públicas, que el pueblo de México apoya a su aerolínea, y nosotros tenemos mucha confianza, tenemos la convicción de que eso va a revertir todo este proceso de desmantelamiento que ha dejado tan mal parado al gobierno de México, tan desprestigiado a nuestro país y tan en ruina a la aviación nacional, al turismo nacional. Oiga, y esto fue con la intención, este desmantelamiento intencional, según nos dice, ¿fue con la intención de beneficiar a otra línea aérea? Obviamente. Nosotros teníamos en Mexicana de Aviación un promedio de viajes al extranjero, de una sola vuelta, pues, de 2.500 pesos. Es decir, viajar a Nueva York costaba 4.500, 5.000 pesos. Uh-huh. Ahora, un viaje a Guadalajara cuesta 6.000 pesos. Y si quiere viajar a Los Ángeles en Interjet, le cuesta 10.000. Lo que antes costaba viajar a Europa, ahora cuesta viajar a Los Ángeles. Porque la reducción brutal de la oferta ha elevado naturalmente los precios de una manera irracional. Y esa elevación artificial de precios les ha otorgado a estas aerolíneas ganancias extraordinarias que sin poner en tierra mexicana no hubieran tenido. Pero a cambio ha sufrido el público consumidor un perjuicio gigantesco, y la conectividad del país con la Unión Americana, un perjuicio mucho mayor. Bueno, entonces, ¿cuál sería su conclusión? ¿Qué le gustaría a usted decirle a la audiencia pues que utilizaba Mexicana y al público latino aquí en los Estados Unidos, ya para concluir el tema, dado que recientemente se le planteaba lo que yo decía, bueno, ya es el wrecking, usted dice que no todo está perdido. Entonces, ¿qué gustaría agregar? Pues fundamentalmente que nosotros, que los trabajadores, estamos en pie, que no vamos a permitir hasta donde nos alcance nuestra fuerza que Mexicana cierre y que no vuelva a volar. Y además que existen recursos legales que nosotros vamos a agotar con el apoyo público de la mayor parte de los habitantes de México y nuestros paisanos en el extranjero. Sí. Oiga, abogado, todos esos aviones en los que nos subíamos, ¿quién los tiene ahora? ¿De quién son? ¿O están parados o están volando? La mayoría eran rentados, Rubén. La mayoría eran rentados. Eran propiedad de Mexicana de Aviación, únicamente 9 aviones que se otorgaron en garantía para el crédito de Bancomext, y que Bancomext retiene ilícitamente porque a Bancomext, otro fideicomiso de contragarantía de Nacional Financiera, le pagó la totalidad de la deuda mexicana el 28 de septiembre de 2010. Y sin embargo sigue apareciendo en el juicio como acreedor, y la juez lo sigue considerando como acreedor, y siguen las garantías en sus manos como si no hubiera sido pagado el crédito. Es otra de esas cosas mágicas que suceden en México. Muy bien, abogado Joaquín Ortega, le agradezco muchísimo. Ya habíamos planteado esta entrevista para otro día, pero algo ocurrió. Qué bueno que ahora lo haya podido expresar. Si alguien de los que escuchan esta entrevista que se sienta afectado por lo dicho aquí, los micrófonos están abiertos, y si alguien quiere debatir con el abogado, los micrófonos de este programa están abiertos. Joaquín, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rubén. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, el abogado Joaquín Ortega. Bueno, pues después de la pausa tendremos el último bloque, ¿verdad? De este viernes, ya viene el fin de semana, qué bueno, porque, híjole, oiga, hoy por poco no llego, el freeway estaba, el 405 estaba verdaderamente, ay Dios mío, pero denso, me aventé, ¿qué? Yo creo que más de casi 2 horas desde que salí de la casa de ustedes, vivo lejecitos de aquí, pero normalmente vengo tranquilo y dije, no, pues voy a llegar temprano, es viernes ahí para planear un poquito lo de la entrevista ahí con los venezolanos. Vámonos, no llegué barriendo, llegué aquí, entré a la cabina con faltando 2 minutos para entrar al aire y con la espalda tiesa por el freeway 405. Yo le llamo la bestia al 405. Bueno, regreso después de la pausa, 1-800-490-0450, si gustan comentar, 1-800-490-0450, si gustan comentar. De lo contrario, tranquilos, regreso con Ernesto, que está en la línea telefónica. Bien, estamos aquí de regreso, amigos. Por ahí alguien me dice en redes sociales, me comenta que lo del zapatazo, este intento de zapato a Hillary Clinton, dice él, yo no lo creo, pero dice, es puro cuento, dice, porque la mujer ya la soltaron, y porque no dieron su nombre. ¿No dieron su nombre, Roberto? ¿No la identificaron? ¿No se supo de quién se trataba? Bueno, el caso está que sí, ciertamente ya dice, sí la han de ver. Aquí está, mira, sí se llama Allison Michelle Ernst, de 36 años, aceptó la agresión e incluso dijo que diseminó panfletos antes del evento de la exsecretaria de Estado. Ya está el nombre y todo, o sea que yo no creo, sinceramente no comparto con usted eso, que haya sido un montaje para calentar el ambiente político de Hillary Clinton, no lo creo. El caso está que esta mujer es de Phoenix, y es la acusada de arrojar el zapato a Hillary Clinton, que a finales del año, según había dicho, igual que el señor Bush, Jeff Bush, dirían si se lanzan a la cuestión de la candidatura, buscando las primarias, ¿no? Rápidamente también les cuento que se registró otro terremoto allá en Nicaragua, sacude nuevo sismo de 6.7 grados a Nicaragua. Este movimiento telúrico precede al registrado ayer. El de ayer tuvo una magnitud de, ¿qué fue? 6.1. Y no se han reportado muertos, heridos o daños materiales. Pero se ha repetido, ¿qué le podríamos llamar? Réplica, pues. Pero una réplica mayor que el original, de 6.1 a 6.7. Vámonos con Ernesto, 1-800-490-0450, si alguien más quiere sumarse a la conversación. Ya casi nos vamos, pero Ernesto iba esperando un ratito. Ernesto, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Sí, mira, quería tocar el tema de los opositores venezolanos que hicieron ahorita la declaración. Y yo te voy a decir, como cubano y conocedor de la política que está llevando en Venezuela, que es la misma que está llevando en Cuba. Que por cierto, oiga, pero escuchó al opositor, sí, el opositor, sí, cierto. Ya. Sí, al opositor, lo escuché a los dos. Y te voy a decir una cosa, Molina, en Venezuela, sí. En Venezuela, el asesor de Maduro es el Camilo Valdés, que es un general de Cuba, que es uno de los generales más asesinos del régimen de Cuba, es el asesor de Nicolás Maduro, y era el déjeme anotar el nombre, ¿me lo repite? Ramiro Valdés, general, Ramiro Valdés. ¿Ramiro Valdés? Valdés, sí. Valdés, okay. ese criminal que dio paredón en Cuba cantidad de gente, ese es el que está de asesor de Hugo Chávez y ahora es de Maduro. Ese que está dirigiendo prácticamente lo que es la parte militar de Venezuela y asesorando a Maduro. Entonces, pero lo que yo quería decirte de los opositores ahorita era que yo soy cubano y entiendo eso, y yo te voy a decir una cosa. La oposición que no fue está clara. ¿Por qué está clara y no fue? Este señor que se llama Juan José José, este señor era abogado del cuerpo de Chávez. Entonces, él fue un grupo que fueron a Cuba de los ejecutivos de Chávez a entrenarse como opositores fabricados. Entonces fue en ese grupo, cuando él vino de Cuba, que ese viaje siempre lo han negado y lo reconocen mucha gente, que ese viaje él se negó que fue a Cuba, pero inmediato pidió la denuncia del gobierno de Chávez para poderse incorporar a la incorporación, que es lo mismo que se hace en Cuba. Se entrena el opositor, luego denuncia o lo votan del ejecutivo, luego entra la oposición infiltrada. Pero este señor no pudo ser infiltrado en la oposición porque nunca la oposición lo quiso, porque fue de confianza. pues entonces él y un grupito. Entonces ellos como quiera crearon su grupo. Nunca encajaron en el grupo de María Corina Machado ni de Leopoldo López. Entonces, él está diciendo una cosa que es todo lo contrario. Fíjate, yo te digo que él no es opositor. La otra señora es más opositora que él mismo. Porque la otra señora, tú le preguntaste para que diera un criterio o criticar al gobierno y no lo pudo criticar porque ella sabe que no lo puede criticar. Tiró piedra, pero no lo criticó porque sabe que la dictadura no acepta crítica. Entonces, este señor dice que la oposición de la extrema es la que está dividiendo. Entonces, ahí nadie... Porque hay una cosa que la gente entiende. Ahí lo que pasó fue, los estudiantes se indignaron y se tiraron a la calle. Ahí no hubo ningún movimiento de ningún opositor, ni incluso ni de la parte de Karina Machado, ni de Leopoldo, ni de ellos. Entonces, cuando los estudiantes son los que formaron, entonces Leopoldo es que va a apoyarlo y es donde lo meten preso. Karina Machado va a hacer lo mismo, porque ellos aceptan y reciben todavía el apoyo de ellos, pero ellos no aceptan. Fíjate que los estudiantes lo están diciendo, que ellos no aceptan la representación de esta gente porque ellos saben que son unos falsos y que es un teatro montado. Un azul. O sea, para ir más o menos concluyendo, o sea, para que si la gente nos acaba de sintonizar y más o menos se entiende, ¿no? El día de hoy abrí el programa con Juan José Molina, secretario general nacional de la organización Avanzada Progresista y miembro de la mesa de la Unidad Democrática, MUD, que ayer participó, ¿verdad? De hecho, ahorita acabo de ver una entrevista que le hizo Globovisión y participó e hizo fuertes críticas. Y estuvo ahí, ¿no? Junto con los otros de la MUD. Yo no sé quién los habrá designado, cómo se eligieron, cómo se pusieron de acuerdo. Ellos mismos, pero lo que usted dice... El mismo gobierno que lo estuvo preparando. Ellos pero espérenme, nada más para terminar. O sea, lo que usted nos está diciendo es que este señor es un palero del gobierno venezolano, Juan José Molina. Todo es un montaje del gobierno. Ahí no hay nadie. Todo ha sido un montaje. Incluso UNASUR es un montaje. Todos los que fueron ahí. Todos son un montaje. Capriles también es un montaje. La representación del Papa. Quizás ese hombre sí está equivocado. Quiero pensar. ¿Y Capriles, usted cree que Capriles hubiera ido? Capriles hubiera también, ido. Capriles también era ese grupo también, incluso Capriles está detrás de ese grupo también, pertenece a ese mismo grupo también. ¿Ya? Bueno, ahora vamos con Miguel Ángel de Los Ángeles porque se acaba el tiempo. Miguel Ángel, adelante. Sí, Rubén, en principio me gustaría darle mi felicitación por todos los temas, cada tema que toca lo toca con conciencia y a fondo. Y en segundo, me gustaría, con respecto al comentario que acaba de hacer la persona al teléfono, nunca en ningún gobierno se basa en el asesoramiento de una sola persona para trazar su lineamiento. Es decir, si la CIA tiene un equipo para hacer un planteamiento de política hacia algún gobierno latinoamericano, sea cual fuese. Miguel Ángel, se agotó el tiempo, pero le prometo que si me habla el lunes, así lo hice la otra vez con Isaías, hábleme el lunes y termine su comentario, me interesa muchísimo escucharlo, pero ya se me vino la guillotina, se termina esto. Miguel Ángel, le agradezco mucho, si ustedes así lo desean, les espero el próximo lunes, de lo contrario, tranquilos y tranquilo, veo aquí a Roberto Ticona, que no me invitó el anticucho ayer, pero hoy no se escapa, vamos a un restaurante peruano, Roberto Ticona, mi productor, gracias, les espero lunes, buen fin de semana.